$10 was fine. Bueno, y esto que acaba de sonar es Turbofuckers, es la canción que tiene el nombre del grupo y que acaban de sacar un disco nuevo de nombre Lady Infierno. Y bueno, para presentar el disco pues tenemos aquí con nosotros a dos terceras partes de la banda. Tenemos a Iñaki, guitarrista y voz, y a Pepe, bajista. Muy buenas. Buenas. Buenas tardes. Bueno, esto no es ni el primer trabajo de Turbofuckers ni vuestro primer trabajo, ¿no? No, es de los Turbo es el segundo. Y es, sí, porque el debut fue un EP de cuatro temas. Y bueno, este es el debut de en larga duración, por llamarlo de alguna manera, de disco largo. No, lo que quería decir es que habéis estado haciendo otras cosas en el mundo del rock antes de juntaros como Turbofuckers, ¿no? Sí, sí, claro. Yo, venimos todos de... En este caso, Pepe y yo venimos de BC Bones, la última banda que hemos estado, y Charlie de Bugatti, pero con recorrido en bastantes más bandas. Yo, por ejemplo, he estado en Taquicardia, Suspenders, BC Bones... Yo he estado en el Paso Killers, en bueno, grupos de Argentina también... Cobalto, Cascarria, Comadreja. Sí, Charlie viene pues también de pues desde el punk rock ahí de Bugatti hasta el power metal que hacía con Eragoch y eso, venimos de diferentes sitios. Bueno, recientito habéis sacado Lady Infierno. Sí, eso es, a finales del 2016, en diciembre creo que salió. Lo primero, ¿esto se vende? Pues nosotros, de momento, lo del tema de las ventas, como hemos sacado, lo hemos editado con Bad Death Records, el sello discográfico de Mala Muerte, pues ellos te podrán decir un poco mejor cómo va el tema de las ventas. Nosotros, la verdad, que los CDs que cuando vas a tocar y en mano y todo eso, sí que se vende, porque es un disco y a 5 euros. A 5 euros lo vendes fijo. A 5 euros, ¿eh? ¿Qué precio más? Sí, precios accesible. Competitivos. Sí, sí, no, lo cierto es que los discos se están tratando ya como artículos de lujo. Sí, hombre, igual más los vinilos, ¿no? Pero los CDs al final es como una carta de presentación y al final esa carta de presentación por 5 euros la peña te lo compra. De todas formas lo tenemos puesto también en descarga y está subido a plataformas digitales. Sí, están en Spotify, en iTunes, en Bandcamp, en YouTube, en todas las plataformas digitales. O sea que está fácil de conseguir si alguien no quiere gastarse esos 5 euros o por imposibilidades sí. físicas. Eso, simplemente sí, o también mandándonos hoy en día con las redes sociales, nos mandas un mensaje y te lo enviamos a donde sea. Siempre es bueno tener la copia oficial, digamos, con toda la portada, las fotos, las letras, y es bonito tener algo. Hombre, también es el rollo, ¿no?, de tenerlo en físico. Eso es. Ahora ya con los CDs también ha perdido mucho, pero yo me acuerdo, abrir un LP era, bueno. Sí, claro, joder. Sus sí. fotos, sus letras. Sí, sí, la idea de cuando grabas un disco es que la cosa vaya bien y puedas hacer una edición en vinilo, pero ya estás hablando de un presupuesto mucho más alto y al principio lo más fácil es sacar un CD y es eso, y una carta de presentación y la puedes rular por ahí a 5 pavos, pues la peña te lo compra. Al final para ir en el coche y cosas de esas, pues da igual. Bueno, y una carta de presentación, como dices tú, que tiene 10 canciones, ¿no? 10 canciones, 9 nuestras y un homenaje que hemos hecho a un grupo de Bilbao que se llaman Los Rotos, que aparte pues, de ser buenos colegas, pues es eso, tenían a la... Yo siempre lo he dicho, que es una banda que no sé por qué hay mucha gente que no la conoce, porque era un grupazo y siempre me había apetecido hacer en concreto este tema. Bueno, vamos a oír otro tema del disco, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí. ¿Cuál era la siguiente que habías elegido? Pues mira, la que da el título al disco puede ser buena, Lady Infierno. Vale, pues Lady Infierno. Se suena un tiro, ¿eh? Todo termine desde mis entrañas. Bueno, pues esta era Lady Infierno, la canción que da título al nuevo trabajo de Turbo Fuckers. ¿Y dónde habéis grabado esto? Esto en los estudios Mala Muerte, que estaban antes en Musquiz, ahora se han trasladado a Trápaga, pero este ha sido el último trabajo que se ha hecho allí en el estudio de Musquiz. Y lo hicimos en agosto de este año. Agosto y septiembre, ¿no? Más o menos, sí. ¿Qué tiempo habéis tardado en grabar estos 10 temas? Pues, tiempo total no sé decirte, porque la verdad es que nos lo tomamos con mucha calma. Y nos pillaron. Ya, pero es que nos pillaron las fiestas de Bilbao por el medio. Sí. Eso lo alarga, está claro. Y claro. El técnico, pues es el técnico de Satélite T y tal, y pues claro, tenía curro, luego aparte también nos ha pillado por las vacaciones y tal, pero yo creo que empezamos como la segunda semana de agosto y terminaron de grabar la mediados de septiembre o la primera semana de septiembre. Claro, cambio de estudio, sí. Luego las mezclas tuvimos que esperar para hacerlas en el estudio nuevo, eso sí, pero lo que es el trabajo de estudio, de tocar y todo el rollo ese, se hizo en un mes, más o menos. Bueno, y antes has comentado que en el tema que cierra el disco, en Brindando, sí, toca con vosotros la guitarra Coco de Los Rotos. Sí. ¿Y qué más gente ha colaborado en el disco? Pues colaboro Tonino. En Socio de Satanás, a la voz. Chemi Bugatti. En Corre Rocker. Corre Rocker. A la voz. Después tuvo un solo de guitarra John Cabrera en Lady Infierno. John Cabrera era el guitarrista que tocaba con Charlie en el Agoch. Y eso, y se marcó un buen solo ahí en Lady Infierno. Y después, bueno, coros así, gritos de... Julen de Código Penal. Ah, Julen también. Julen Pasver hizo las voces conmigo, los coros en Chico de Barrio. Fabi de Penadas también hizo por ahí algún gritillo. Carlos metió la armónica en Brindando, en la canción de Los Rotos, y creo que no nos dejamos a nadie más por ahí. Hay también alguna manilla por ahí de alguna cosilla que se ha currado Floss, nuestro técnico, pero bueno, ya eso ya es más trabajo en la sombra que se ha hecho. Hay detalles suyos, pero tampoco lo vamos a revelar, pero bueno, no también ha colaborado. No nos olvidemos del invitado especial, que es Lemmy Kilmister de Motorhead. Ah, gran colaboración. Bueno, ¿cómo explicar que llevando tanto tiempo muerto, Lemmy haya podido participar en la grabación de un disco? Igual es algo que tendríais que explicar. Pues sí, es una grabación que tenía guardada de hace casi, ¿cuántos años? Del 96, creo que es. Del 96. Lo pregunta a mí y fue él. Sí, una grabación que me hizo Lemmy en una canción de un grupo que tenía en Argentina y una estrofa. Y el tío se enrolló y en los camerinos me lo grabó. Y quedó guardada la cinta. Sí, al final no llegaron a grabar ese disco. Y esa grabación se quedó por ahí. Y este nos lo comentó un día. Y digo, oye, si la recuperas. Y no sabía quién la tenía hasta que encontré quién la tenía. Pasaron tanto tiempo, ¿no? Y me la mandó. Sí, pero bueno, ha entrado creo que por 3 días. Sí, sí. A 3 días de cerrar el disco apareció y... Y el tío, porque el tío que la tenía en Argentina la tenía en un cajón y el tío estaba viviendo en Alemania o estaba de viaje en Alemania, sí, de curro. Y ha sido una película, pero mira, al final entró y quedó de puta madre. Bueno, vamos a oír otro tema. Pues mira, esta en la que colabora Tonino y esperamos que en directo... se tira el rollo y se marque también una buena colaboración, Socio Satanás. odio. Mi alma bendita, reino del mal. Y me convertí en socio de Satanás. Socio, socio, socio, socio de Satanás. De Satanás, de Satanás. Socio. Socio, socio, socio, socio de Satanás. De Satanás, de Satanás. Socio. Bueno, y aquí seguimos con Pepe y con Iñaki de Turbo Fuckers en Sin Acritud. A ver, ¿esto suena a punk, suena a hard rock, suena a glam? ¿Esto qué? ¿Esto qué es? Ay, me mola, ¿eh? ¿A ti qué te la pones tú? Yo no soy nada. A mí las cosas me gustan o no me gustan. Pues no sé, la verdad, tío, que no nos paramos mucho a pensar a la hora de componer. Lo que sale. Es lo que hay, o sea, si nos mola tiramos para adelante con ello y se ve que yo a mí me influye mucho igual a la hora de componer la música que esté escuchando en ese momento, que pues yo qué sé, te da por un grupo y yo qué sé, un rollo u otro, y como al final estás todo el día, yo estoy todo el día escuchando música, entonces pues yo qué sé, se te pegan muy bien de cosas y lo mismo te sale una canción ramoniana que mira, que una más a medios tiempos, ¿eh? Más hard rock o más glam o... Sí, vamos, según el estado de ánimo de momento. No estamos fijándonos en si esto es algo correcto para nosotros o para lo que queden, o sea, no. Bueno, y sacar un disco es una cosa muy bonita, pero lo divertido de esto es tocar. ¿Qué tal lleváis el tema a los directos? Bien, bueno, cuando hicimos el grupo, la verdad que no pensábamos que... No nos habíamos hecho ninguna idea en cómo lo íbamos a llevar. Y la verdad que empezaron a salir conciertos bastante guapos y, joder, y pues eso, pues... Tiramos con ellos para adelante, pero tenemos un poco un hándicap, que es el de los trabajos. Pues que Charlie, el batería, trabaja el fin de semana y tal, y pues lo tiene un poco complicado para librar muy a menudo. Entonces vamos tocando... podemos tocar en cualquier sitio, pero cuanto a más antelación tengamos para cerrar fechas y eso, o sea, que tengamos un espacio de tiempo, pues para que le dé a él tiempo a maniobrar en el curro, para ver cómo puede librar y todas esas cosas. Pero vamos, que no nos podemos quejar, tocamos bastante. Bueno, y vais a tocar en breve, como la semana que viene, en Bilbao, en el Café Anchoquia, ¿no? Sí, el jueves 9, en Cucha Belcha, que es la parte superior del Anchoqui, a las 8:30 de la tarde. Eso sí, señalamos que va a ser muy puntual, porque a las 9:30 empieza otro concierto abajo, un tributo a Bruce Springsteen, creo, ¿no? Sí, un tributo a The Boss, no sé. Y eso, y nuestro concierto será entre las 8:30 y las 9:30. Y tenemos preparado un set muy, muy eléctrico, muy cañero, y eso, y recomiendo a la gente que llegue puntual, porque nuestros bolos, si parpadeas, te lo pierdes. Sí, sí, en un testaz te has perdido dos canciones. Sí, eso es. Bueno, pues a mí no me queda nada más que decir, y no sé si tenéis algo más que decir o... Suelo decir que los punkis y los skin nos llaman heavy metal, ¿no? Y los heavies nos llaman punkis. Punkis de mierda, para ser más concreto. Pero siempre decimos lo mismo ahí, que nosotros, aunque usemos laca y tacones, te podemos patear el culo. Y nada, y eso, pues animar a la peña que se acerque, sobre todo por el concierto, que intentaremos que haya colaboraciones... dentro de lo posible, dentro de lo que está en nuestra mano, pues colaboraciones que para nosotros es gente bastante importante. Esperemos que estén allí, pues los Tonino, Coco, Caban, y pues Carlos, a darle un toquecillo ahí a la armónica. Y joder, estoy revelando demasiadas cosas, creo yo. Lo mejor es que vengáis el jueves a las 8:30. Bueno, igual lo estás poniendo más interesante. Sí, también. No los puedes perder. Sí, sí, yo pienso que va a ser. Además, es un concierto que tenemos muchas ganas, porque no sé por qué nos ha costado un montón de tiempo encontrar un sitio en Bilbao para presentar el disco. Y ahora hay sitios. Ya, pero no sé por qué, pues habrá sido a pillar las navidades por el medio o lo que sea, y lo queríamos hacer en un sitio así en condiciones, y oye, surgió la oportunidad de hacerlo en el Anchoqui. Y encima, pues gratis para la gente, pues mejor que mejor. Y eso, y pues lo dicho, nos vemos allí a las 8:30, que vamos con todo el equipo al completo. Bueno, y nos despedimos con el tema que cierra el disco. Con Brindando, que mira, se lo dedicamos a Maite, que se nos fue hace poco y era, pues eso, pues una persona muy importante para la banda, para Los Rotos. Y pues mira, pues ya que este tema en su día también se lo quise hacer un poco en homenaje a Chano, que también falleció hace ya un tiempo, pues yo qué sé, pues seguiremos brindando por ellos, que al final de eso se trata. Bueno, pues aquí nos quedamos con Brindando. Venga, pues un saludo, Tasker Casco. Corríamos sin parar, como Blancanieves con su príncipe azul, como las birras y las pagas tú, brindando siempre a tu salud. No creíamos que un juego así fuera a acabar, tanta juerga, tanta risa, seguir con nuestro plan, moviendo las guitarras como un huracán, alzando todo hasta el final, brindando siempre a tu salud. Anda, sigue sin parar, todavía el licor me puedo emborrachar, todavía me ahogo de tanto sudar y me jodo la garganta para poder cantar, brindando siempre a tu salud. ¡Hey! prisa a seguir con nuestro plan, moviendo las guitarras como un huracán, arrasando todo hasta el final, gritando siempre a tu salud, gritando siempre a tu salud, gritando siempre a tu salud, gritando siempre a tu salud. Siempre a tu salud, brindando siempre a tu salud, brindando siempre a tu salud, brindando siempre a tu salud, brindando siempre a tu salud, brindando siempre a tu salud. Bueno, y aquí seguimos, esto es Sin Acritud. Y tenemos aquí para acompañarnos ahora un ratillo a Augusto. Él es un personaje, diría yo. Un personaje de Portugalete que ya ha tenido la oportunidad de estar aquí hace ya un tiempo con nosotros, hablando de cómo estaba la situación de su barrio, puesto ahí en el ojo de la piqueta por el ayuntamiento. Pero hoy tenemos un tema, en principio, bastante más lúdico. Augusto también se dedica al noble arte de hacer instrumentos musicales. Bueno, cacharrismos. Bueno, hago instrumentos musicales, pero es un poco ortodoxo en mis instrumentos. De hecho, cacharrismos es la manera con la que podéis encontrarle, pues eso, en internet, en Facebook. Facebook o... y en YouTube, tengo un YouTube también, con el mismo nombre. Y bueno, comentábamos al principio que cacharrismos es algo directamente ligado a las casitas, ¿no? ¿De dónde te viene la afición? Sí, bueno, te lo comenté aquí la última entrevista, me acuerdo. Ah, es verdad. Sí, porque hablamos del tema de las casitas de la Florida y, bueno, enfrente de mi casa ahora hay una ikastola, se llama Stilecu, pero antes de existir esta ikastola había un vertedero. Entonces yo mi niñez he jugado con todo tipo de productos, seguramente súper tóxicos, que ahora los niños igual ni se podrían ni acercar. Pero a mí me viene, yo creo que de ahí, de jugar con todo tipo de porquerías. Bueno, antes, verdaderamente, es con lo que jugábamos, sí, ¿no? Sí, pues el tema de la goitibera, por ejemplo, ¿no? La goitibera es un juguete que tú te hacías con lo que te vas encontrando. Las ruedas te las traía el aita de alguien que trabajaba en la naval en alguna parte. Y las tablas, yo no creo que nadie compraba tablas para hacer una goitibera. Las cogías de un armario, de lo que te vas encontrando por ahí, era así. Y media docena de clavos y ya está. Clavos reciclados que sacabas de otras maderas, ahí apedreadas. Pero bueno, antes también llegábamos a casa todos los días con las rodillas abiertas, llenas de rasponazos. Y no pasaba nada. A para, ¿no? A para la postilla. Quiero decir, necromina lo curaba todo. Eso es. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo estos trastos que suenan tan bien? Pues como cacharrismos, el vocablo de cacharrismos surgió hace pues como 10 años con un amiguete, que me surgió una exposición en Porto, por cierto, en un bar, y hablando de la exposición que iba a hacer, el amiguete este, Martín, por cierto, que es de Argentina, ahora bueno, se volvió a Buenos Aires, pensaba siempre en, bueno, exposición de instrumentos exóticos, ¿no? Como lo que hacía era muy raro y tal, ¿no? Y un día comentando con alguien el tema de la exposición, oye, pues vamos a hacer aquí lo de los cacharrismos, y él me oyó decir el término, me dijo, ¿y qué has dicho? A mí me salió sin pensar la palabra, y ahí surgió el término. Pero mucho antes de esto yo siempre he hecho cosas, como te contaba antes, de vertedero, o sea, de hecho, de las primeras cosas que fabricó, recuerdo además aquí cerquita en Iturribide, con una bandurria que me encontré en la puerta de los cencerros hace años, hice una lámpara. Y ahora con lámparas le he dado la vuelta. Con lámparas he llegado a hacer instrumentos. O sea que al final es el plan es como trabajar con lo que me voy encontrando. O sea, no planeo muy bien. Bueno, tendréis que ver lo que tiene entre las manos. Es una guitarra confeccionada con dos latas de Bonito del Norte, una de Conservas Ortiz y la otra, la Pescadora. La Pescadora, sí. Ambas dos muy vizcaínas. ¿Cuántas guitarras llevas hechas? Pua, pues es muy buena pregunta. Me alegro que me haga esa pregunta. Pues no sabría decirte. En la última exposición, la de Sestao, había 57 instrumentos en general, pero seguramente habría 50 guitarras. Pero ¿cuántas he hecho? Yo creo que ya he llegado a las 100. Seguramente. Y hablando de materiales, yo he visto todo tipo de materiales, desde la lata Carbonell, que en principio sí puede parecer una guitarra. Sí, bueno, la Carbonell fue la primera, esa fue la primera de la serie. O sea, la lata me la encontré, yo al principio empecé haciendo instrumentos de percusión. Hacía pues, tambores con papeleras, con tubos de obra, con paragüeros, con pues, casi de todo, ¿no? Y de ahí pasé a la cuerda. De hecho, el primer instrumento que hice de cuerda fue una cora. Le vi en el festival de folk. De una cora que tiene pocas cuerdas. Una cora tiene 21 cuerdas, o sea, empecé a lo bruto, empecé a lo bestia. Le vi al señor Tumanidi Abate en un concierto y me quedé muy flipado con él. Y bueno, claro, una cora aquí es o sea, casi imposible. Bueno, ahora quizás se puedan encontrar por internet y tal, así, pero en aquel entonces es que era impensable. Hace poco ha muerto un chaval de Senegal que tocaba la cora en la calle. Ah, Liu, sí, por cierto. Que esa también tenía algo de cacharrista su cora, porque los palos eran de una silla también y el puente era de metacrilato también. Bueno, esto es muy africano, lo de construir con lo que te vas encontrando, con lo que hay, al final con los materiales que hay, es muy africano. De hecho yo las primeras guitarras de lata que vi, pues no, yo creo que no tenían internet, pero de enseñarme a alguien en internet, guitarras africanas. Incluso antes que los Luthiers, famoso grupo argentino. Que por cierto van a estar dentro de poco en Bilbao. ¿Qué te cuesta hacer? ¿Qué tiempo tardas en hacer una de estas? Pues que es muy relativo, porque no, ya te digo, yo los materiales los voy encontrando, entonces a medida que me voy encontrando cosas, supongamos que si tengo todo lo que necesito en casa, de hecho siempre luego tengo que comprar siempre alguna cosa, ¿no? Los mástiles, por ejemplo, son reutilizados de guitarras, entonces aprovecho guitarras rotas o guitarras que están ya malitas. Y como ves, pues bueno, envases, he utilizado cajitas de puros, latas, he hecho alguna con polispan, con corcho, tengo hecha una con una pala de jugar a pala. Una pala de pelotari. Una pala de pelotari, que es una guitarra que es un mástil de una guitarra que no tenía pala, la parte superior de la guitarra donde van las cuerdas y el clavijero se llama pala, entonces una guitarra que no tenía pala, yo le puse una pala. Y el clavijero está en la parte, en vez de la parte superior de la guitarra, la parte inferior, que es hasta, por cierto, me voy a aprovechar para hacer mi publicidad. Tengo una exposición, una mini exposición, en el bar Chalaparta, en la calle Somera, y ahí está la guitarra que me para, por cierto. O sea, yo creo que es la más rara de las que he hecho. Ahí está la guitarra, ¿con cuántas más? Hay como 6-7 guitarras, no recuerdo bien, y ahí pues hay un poquito de cada. Está esta que se ha hecho con la pala, hay alguna con una cajita de puros, otra que es un cajón de un armario, una con una lata de Carbonell, famosa, y bueno, luego esta que la voy a devolver luego, la de las dos latas de Bonito del Norte, la acabo de coger de ahí, pues como sabía que venía aquí no he traído nada de casa, digo, me cojo una del bar. Bar Chalaparta, que hay Somera. Bueno, ¿y qué? ¿Te atreves a tocarnos una canción? Sí, hombre. Bueno, me hace un poquito, suelo cantar en mis bolos, pero casi mejor que no. Voy a hacer un poquito de instrumental. Thank you. increíble cómo suenan dos latas de bonito. ¿Tú por qué la estás viendo? Y comentábamos, una con una pala, yo he visto más, he visto una con una culata de escopeta. Eso es. Un bajo con una culata de escopeta. Sí, bueno, primero hizo alguna guitarra también. La primera fue una guitarra, que creo que han sido dos las que ha tenido mucho éxito, la de la culata, porque queda algo muy, muy elegante. Reconvertir un arma en un instrumento. Y el último ha sido un bajo. Además, estéticamente es muy punk y así también, ¿no? Estoy haciendo una obra de titanio. Muy bilbaína. Muy bilbaína, sí, con una chapa de titanio del museo. Hay alguien que me dio, ahora mismo no recuerdo quién, mejor no decirlo, igual. Y lo que voy a hacer es, en una caja de las que he reconvertido, por ejemplo, esto es de un mástil de una española, la que he estado tocando ahora. En la caja donde vino esta guitarra, la separé, porque el mástil hay que romper la caja, no dañarlas demasiado. Entonces, la que es la tapa superior, la estoy cortando ahora para hacerla a la misma talla de la caja de donde iba madera, va a ir titanio ahora. A ver qué pasa. ¿Todos los materiales los buscas, los encuentras tú o tienes una amplia red de colaboradores? Bueno, tengo mi pequeña red de colaboradores, como dices tú. Me encantan los mercadillos de trastos y así, ¿no? Pues en Zorrozaurre, por ejemplo, hay varios puestos donde ya me conocen y tal, y bueno, me suelo negociar las cosas también. Muchas veces hemos hecho algún truque también. Pues mira lo que tengo, te cambio esto por esto. Tengo un paragüero que igual te lo cambio por una lata o así. Luego tengo alguna amiga también que vende en la Plaza Nueva. Y bueno, y luego pues todos mis colegas ya saben que a lo que me dedico, mi enfermedad. Y todo el mundo que se encuentra algo susceptible de instrumento. Y lo que me gusta mucho es recuperar instrumentos rotos, por ejemplo. O sea, instrumentos que ya están en desuso, guitarras rotas o lo que sea. O bien reparar, porque también reparo instrumentos, o reconvertirlos en otra cosa. Darles una vida. Sí, sí, darles otra vida, eso es. Si alguien quiere verte, aparte de cuando sueles estar tocando por aquí al lado, como en el portal de Zamudio o así, ¿dónde se puede ver una actuación de Cacharrismos? Pues suelo hacer conciertos por bares. Pero bueno, últimamente la cosa está muy mala, porque claro, o sea, el tema de tocar en bares, los sitios que hacen conciertos te pagan pues en la medida que ellos hacen caja. Entonces, yo soy de Portugalete, en concreto Portugalete, la hostelería se está yendo al carajo a una velocidad de la leche. Entonces, se están cayendo los sitios para tocar, porque como no, la gente no hace caja en los bares para él mismo. La gente está haciendo conciertos y tal, pues para hacer caja, para pagar, pero la cosa está muy mala, realmente me volveréis a ver seguramente antes en la calle que en algún garito, porque hace tiempo que no hago nada. Y luego, bueno, cosas como la Feria de Picotos o... Sí, bueno, pero eso ya son cosas muy puntuales. La Feria de Picotos es una cosa que hacen todos los años Picotos, que hacen, digamos que es un mercadillo musical. Entonces están los grupos vendiendo sus discos, camisetas, CDs. Hay puestos también de vinilos de segunda mano, de ropa, y yo estoy con Cacharrismos con mis puestos. Y luego hay otro tipo también de Porto que hace guitarras también. Últimamente está además muy, muy rodito Cacharrismos, hacía guitarras en madera. Guitarras como todo el mundo más o menos entiende que es una guitarra, pero bueno, la ha dado por el trasteo también, Cheliche. Y esto es una cosa que hacen una vez al año. Suele ser en Navidades, en diciembre, suele coincidir. Sí, sí, no eran Navidades, igual era más el 15. Hacia mediados de diciembre, pero vamos, esa fecha sí. Bueno, y el segundo tema que teníamos, ¿cómo está la situación del barrio de las casitas? Bueno, pues ahí seguimos, o sea. No sé cómo contarte, porque la última vez te conté un poquitín la situación en la que estábamos y desde la última vez hasta ahora, pues bueno, ha habido noticias porque, como te comentaba al principio, pues bueno, el ayuntamiento nos había ignorado totalmente, ¿no? Y yo creo que ha sido lo de salir en medios de comunicación, ¿no? Tanto en televisión, en radio como en prensa, quejándonos y haciendo ruido, al final, pues bueno, el tema de salir en los medios yo creo que les ha llegado. Y pues bueno, el concejal nos ha ido reuniendo a todos los vecinos uno a uno. Yo le propuse que nos recibiese a todos, pero bueno, por lo menos nos ha recibido. Pero bueno, al final lo que nos dice es que, bueno, en mi caso, yo creo que en el caso de todos los vecinos, lo que nos ha hecho es ponernos un plano encima de la mesa y decirnos, mira, esto es lo que hay. O sea, esto ya está aprobado, Y bueno, esto va a seguir para adelante, no sabemos cuándo, porque esto es como muy, es muy feliniano todo, o sea, feliniano kafkiano, o sea, porque una de las empresas que iban a construir esta urbanización, que son 500 y pico viviendas, que es un pedazo mamotreto. O sea, el tema es directamente derribar para construir. Sí, pero bueno, no exactamente así. Primero van a construir una parte donde nos realojarían a nosotros, y luego, o sea, digamos que cuando llegue el derribo de nuestras casas, ya habría parte construida donde nos reubicarían a nosotros. ¿En qué condiciones? Eso es lo que no sabemos muy bien. Y luego lo que te estaba comentando, que la empresa que iba a construir esta parte, una de ellas, porque hay varias constructoras, es Bruesa, que estaba en concurso de acreedores y ahora está en quiebra. Esa empresa ha desaparecido. Y se haría un agujero ahí en el tiempo. Ahí, o sea, estamos en una especie de limbo donde eso se va a hacer. No sabemos cuándo se va a hacer. Puede que no se haga, incluso, porque, claro, hace falta una empresa con mucha pasta para invertir ahí. Y yo creo que tampoco son buenos tiempos ahora como para invertir en ladrillo. No es ahora mismo. Entonces, hay una cosa súper extraña, súper extraña. Estamos en una especie de, como te contaba, una especie como de limbo, que no sabemos muy bien qué va a suceder. O sea, yo prefiero reírme porque me puede poner de muy mala leche. Bueno, lo que al menos tenéis seguro es que mañana por la mañana no vais a encontrar excavadoras enfrente de casa, ¿no? No, mañana por la mañana no, pero sabemos que esto va a suceder, no sabemos cuándo, y la jugada es que vamos a ser reubicados y no sabemos en qué condiciones. O sea, yo tengo una casa mía, mi casa tiene un patio, tengo una, o sea, cacharrismos. Seguramente si esto va como se previsto su cuenta, pues estoy en peligro de extinción, o sea, de extinción. Yo tengo un localito donde hago mis instrumentos y un patio donde si tengo que usar productos tóxicos lo puedo hacer en la calle. Tengo mi barbacoa, mi perro. La vida que conozco hasta ahora va, o sea, se va a terminar. Estamos viviendo en el Amazonas viendo cómo llegan las excavadoras, o sea, de alguna manera. Está claro que cambiar una casa unifamiliar por un piso en un bloque, pues... Sí, eso, tener una reunión de vecinos, esas cosas, son cosas que no me apetece ni pensar. En serio, cambio del modo de vivir, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo no tengo nada más. Eso es todo, amigos. Seguiremos informando. Bueno, pues hasta otro día. Bueno, pues gracias por invitarme aquí al 97, a contaros un poquitín la peliculita de cacharrismos y de la situación del barrio, y amenaza con volver, que sepáis. Pues aquí estaremos y serás bienvenido, ya lo sabes. Bueno, y nos despedimos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Facebook, en nuestra página Sin Acritud, o mandarnos cualquier cosa que tengáis a bien. Que os hagamos una entrevista a vuestro grupo, que conozcamos a la asociación de vecinos de vuestro barrio, ese tipo de cosas que aquí solemos tratar por medio del correo sinacritud@97irratia.info. Y hoy nos despedimos por la puerta grande. Nos vamos con Dien, ellos son The Doors. Of everything that stands.